La Rosa de los Vientos. Onda Cero. Azul y verde. Las 3 y 7 minutos, las 2 y 7 en la Comunidad Canaria, seguimos en la Rosa del Viento, seguimos en el rectorado de la Universidad de Málaga, estamos por tercer año consecutivo aquí, con el apoyo, el patrocinio de la Universidad de Málaga, de Metro Málaga y el Centro Comercial Rosaleda. Y seguimos, lo hemos comentado antes de las noticias de las 3 de la madrugada con Martín Espósito, seguimos con la información azul y verde porque hay una noticia muy importante, Martín. Por segunda vez, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Ya ocurrió hace 2 o 3 años, a propósito de una de las reuniones de los responsables dentro de la ONU, dentro de los organismos internacionales, para abordar el problema del cambio climático. Se dieron a conocer algunos correos electrónicos, algunas informaciones internas de los investigadores de la Universidad de New England, ¿no? La Universidad de East Anglia, en el Reino Unido. Y ahora otra vez ha vuelto a ocurrir, se han vuelto a conocer nuevos correos electrónicos, nuevas opiniones personales que no parecen corresponder con lo que dicen de cara a la opinión pública. Son más tremendistas cuando hablan de cara a la opinión pública. Podemos hacer una narración de los hechos, de cómo ha sucedido, porque al final nos va a quedar la duda de si realmente esta nueva filtración de correos electrónicos entre científicos, pues para modificar o alterar los resultados de ciertas investigaciones para apoyar sus tesis, no sabemos si realmente son recientes o pertenecen a la filtración, como bien decías, de hace 2 años, del año 2009. Lo cierto es que se ha vuelto a sacar a la palestra. Además, hace dentro de muy poquito, dentro de unas cuantas horas, se inaugura la nueva reunión sobre el clima en Sudáfrica, donde se van a reunir delegados de 200 países distintos para tratar el tema del cambio climático en Sudáfrica. Comienza el 28 de noviembre, como decimos. Como siempre, las esperanzas están puestas en esta cumbre, aunque finalmente, seguramente, no se tomen decisiones importantes. Un año más y tendremos que esperar al año que viene. Pero lo cierto es que ya van a seguir haciendo declaraciones tremendistas que, bueno, creo que negar la existencia del cambio climático no tiene lugar. Otra cuestión es cómo se está abordando y si alguien se está aprovechando un poquito de eso y de los presupuestos oficiales, ¿no? En el programa siempre hemos comentado que el cambio climático existe, es decir, hay un cambio en el clima. Otra cosa es que este cambio en el clima se provoque de una manera más lenta o más acelerada, como parece que está ocurriendo. Hay una aceleración en ese cambio climático. Y lo cierto es que se reúnen en Sudáfrica y quizá por eso surge esta nueva filtración de correos electrónicos. Había una URL donde tú podías acceder y descargarte esos correos electrónicos desde un servidor ruso, pero esa URL al poco tiempo dejó de estar inservible. De hecho, por ejemplo, Reuters publica la noticia y dice que ellos mismos no pudieron descargarse los correos, con lo cual no podemos aseverar que sea cierto que existen esos correos electrónicos. En cualquier caso, la Universidad de East Anglia publicó una nota de prensa e hizo saber que han tenido poco tiempo para comprobar esta última publicación de 5.000 correos electrónicos, que no tienen pruebas de que se hayan vulnerado los sistemas informáticos por hackers o por de ninguna otra manera, y que si son auténticos, parece que estos correos electrónicos fueron retenidos, como decimos, tras el robo de datos y correos en 2009. Es decir, efectivamente, se entró en los servidores de la Universidad de East Anglia, hubo un profesor que fue suspendido temporalmente, al final abandonó el cargo y está ahí en el aire, y lo que dicen es que esta nueva remesa pertenece a la del año 2009 y que no habría ningún otro ataque hacker a los servidores de la universidad. Martín Espósito, muchísimas gracias. Seguimos al tanto de esta información. Seguimos. Un aplauso. La rosa de los vientos. Todos los oyentes de Málaga. Pero ahora vais a seguir escuchando a Martín Espósito dentro de unos minutos en la Agenda Cultural con muchas informaciones interesantes, pero antes es tiempo nuevamente para abrir una puerta a la historia, una puerta al pasado, una puerta que en esta ocasión nos va a situar en el antiguo Egipto. Y va a ser con nuestro historiador de cabecera, con Ignacio Monzón. Muy buenas noches, Ignacio. Muy buenas noches a todos, Bruno. Uno de los colaboradores más recientes de La Rosa de los Vientos, pero que te ha dado tiempo para estar en todas nuestras citas de Málaga, ¿verdad? Sí, soy un aprovechado. Yo me metí en este programa simplemente por eso, por viajar a Málaga, ¿verdad? Pero qué va, qué va. Los aprovechados somos nosotros, que nos beneficiamos, y los oyentes, que nos beneficiamos mucho y estamos muy contentos de ellos, de tu conocimiento, de tu sabiduría y hoy de la receta que nos vas a plantear. Sí, porque... Casi ya... como una receta lo has planteado, ¿no? Claro, porque ya que el Antiguo Egipto suscita tanto interés por parte del gran público, pues ¿por qué no hacer una cosa que pues casi lo podemos hacer en casa, entre comillas? Y es lo que vamos a tratar esta noche, cómo fabricar nuestra propia momia egipcia. Entonces, pues yo creo que podemos dar algunas pequeñas claves para fabricárnosla. Pero antes damos unas pequeñas claves históricas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué los egipcios momificaban a sus cadáveres? Todo tiene una connotación religiosa. Sí, religiosa y existencial. Yo creo que en casi todas las sociedades, cuando alguien se muere, siempre ha existido la pregunta de ¿qué pasa con esa persona? Cuando su cuerpo se degenera su espíritu, existe un espíritu. Lo que sucedió en Egipto probablemente es que empezaron a darse muchos casos de momificación natural, porque se puede dar esa momificación, esa conservación del cuerpo por una serie de características químicas, del suelo, del clima, etcétera. Cuando ellos se dieron cuenta de eso, empezaron a unir la otra vida con la de aquí. De hecho, siempre hay una relación en el mundo egipcio entre el más acá y el más allá. Todo lo que pase en el más acá, al cadáver, si se degenera, le pasará en la otra vida. Por tanto, cuando aprenden a modificar los cuerpos, a conservarlos artificialmente, empiezan a tener un interés por refinarlo para que el espíritu pueda sobrevivir mucho mejor en el más allá. ¿Lo primero que necesitamos para hacer una momia? Es lo más problemático y es lo que nos va a causar problemas con la justicia. Y es que necesitamos un cadáver. Bueno, no voy a decir cómo fabricar un cadáver, porque entonces termino el programa en Alcalameco. ¿Qué? Pero no hace falta asesinarlo, hombre. Claro que no. Claro, nadie ha dicho lo contrario, Bruno. Otra cosa es que tú habitualmente te dediques ahí a buscar cadáveres. No es mi caso, pero bueno. ¿Puedes preguntar si hay alguno que se presta voluntario? ¿Voluntario para ser cadáver? Bueno, pues... Pero lo vamos a contar y lo vamos a explicar tal cual lo hacían los egipcios, que aunque tú eres defensor de que los egipcios no eran lo más maravilloso del pasado, sino que eran maravillosos y extraordinarios, pero que había otros pueblos maravillosos y extraordinarios en el pasado, hace 2.000 o 3.000 años, pero quizá en estos sí fueron los que más destacaron, ¿no? Sí, porque momias artificiales no las tenemos solo en Egipto, las tenemos en muchas culturas, en culturas asiáticas, en la zona de China. Las tenemos en África, las tenemos en América, por ejemplo, esas famosas momias que se han encontrado en muchas culturas precolombinas. Pero sí es verdad que los egipcios le dieron todo un ritual y acumularon una serie de conocimientos a lo largo de esos 3.000 años donde lo fueron practicando. De hecho, nosotros tenemos una especie de pequeño manual en Heródoto, pero es un manual, entre comillas, tardío. Estamos hablando del siglo V antes de Cristo. Y una vez que tenemos el cadáver, ¿cómo hacían los antiguos egipcios? Bueno, si una vez que hemos eludido a la policía y que no entra en esta sala de... No vamos a dar la dirección, ¿no?, de dónde estamos, por si acaso. No, Avenida Cervantes número 2. Vaya, bueno. De Cádiz, ¿no? Sí. Pues una vez que tenemos el cuerpo, lo que necesitamos es una mesa muy especial. Es la mesa de embalsamar y se han conservado algunas. Sí. Tiene que ser una mesa muy especial, básicamente porque es un trabajo de casquería y vamos a desangrar, vamos a quitarle un montón de cosas al cadáver, y tiene que tener una serie de inclinaciones en los bordes para que se vayan filtrando esos líquidos. Por lo tanto, ya necesitamos una mesa muy especial y necesitamos un instrumental, pues hombre, lo más fino posible. Entonces, con eso vamos a empezar a practicar ya las primeras cosas, las cosas más asquerosas, menos mal que la gente yo creo que ha cenado hace ya un montón de horas. No hay niños, exacto, porque lo primero que vamos a hacer es rajar al cadáver. Vamos a abrir en canal y le vamos a extraer una serie de órganos. Prácticamente se le vacía, ¿no? Prácticamente se le vacía porque esos órganos van a ayudar a la putrefacción. Por lo tanto, hay que sacarlos prácticamente todos menos el corazón. Ajá. Vamos a sacar los pulmones, vamos a sacar el hígado, vamos a sacar el estómago y vamos a sacar el intestino. Es decir, prácticamente casi todo menos el corazón. El corazón es especialmente necesario que lo dejemos donde está. Básicamente porque es como una especie de disco duro de las acciones que hacemos en vida, de las buenas y de las malas. Y en el juicio del muerto, que es, ellos ya tenían su juicio, el famoso juicio de Osiris, el corazón va a ser lo que le saquen los dioses y lo pongan en una balanza, con la pluma de Maat. Si se supone que el corazón es muy ligero, es que la persona ha sido buena. Si el corazón es pesado, pues ha sido mala y se va al infierno. Entonces, eso sí lo vamos a dejar. Los intestinos y demás que hemos mencionado, esos los vamos a colocar en cuatro vasos especiales, los llamados vasos canopos, que tienen toda su simbología, tienen toda su historia, son los llamados hijos de Horus, porque son una especie de cuatro divinidades, que a veces se colocaban incluso en las posiciones cardinales. Por tanto, ya cuando sacamos esas vísceras, tenemos que colocar con muchísimo cuidado fuera del cuerpo, pero ojo, tienen que conservarse también. ¿Qué se hacía con el cerebro? Eso es una de las cosas, yo creo que más asquerosas y por lo que se me va a criticar con emails muy malintencionados. Tipo Aníbal Lecter. Que vas a dejar buen recuerdo aquí en Málaga, ¿no? Pues sí, yo creo que es mi última visita a Málaga, desgraciadamente. Ya vendré con otro nombre, con otro seudónimo. Y es que esto, además... ¿Con otro? O sea, que Ignacio Monzón es mentira, ¿o qué? Ya, vamos, eso te lo dije desde el principio, vamos, ya. Eso lo sabe Fernando, vamos. Esto nos lo cuenta Heródoto. Necesitamos un palo muy duro y hueco. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es clavárselo al cadáver. Por eso decías lo de los niños. Sí, por eso, bueno, lo ha dicho incluso alguno de los oyentes. Que no hubiera niños. En fin, no se recomienda en las escuelas. No lo hagáis en casa, niños. Ya. Lo vamos a clavar en el conducto auditivo, hasta rompiendo el cráneo, hasta llegar al cerebro. Una vez ahí, tenemos que empezar a mover el palito y batir el cerebro para licuarlo. Y cuando lo hemos licuado, si no hemos muerto durante este ejercicio, nos queda otra cosa más asquerosa. Uh-huh. Vamos a soplar por el agujerito para que ese cerebro licuado empiece a filtrarse por la nariz. Lo estás viviendo. Es lo que dice Heródoto. O sea, esto es lo que hacían de verdad los antiguos egipcios, ojo, que no... Supuestamente Heródoto cuando va allí dice que lo ve o que le cuentan. Es decir... Y a la información de Heródoto hay que sumar la información gracias a los forenses, a la arqueología y a los estudios que se han efectuado de las momias que se conservan. Claro, porque el cerebro evidentemente es importante en la anatomía, pero no se percibe así prácticamente hasta el siglo III a.C., cuando uno de los primeros, yo creo en notarlo, es Herófilo, un médico helenístico, que dice que la sede de la psique, del aliento vital, digamos, del alma, entre comillas, está en el cerebro. Normalmente se opina que es en el corazón, porque el corazón, cuando deja de moverse, cuando ya uno no nota que ese cuerpo tiene esa sensación, dice, bueno, claro, está muerto. Los egipcios, por tanto, desechan completamente el cerebro, se elimina, no se guarda para la posteridad. Y yo creo que es la parte más asquerosa. Luego ya, a partir de ahora, ya todo va a ser un poquito más sencillo. Ahora lo que tenemos que hacer es sumergir el cuerpo. Lo podemos hacer en la bañera de casa, por ejemplo, si tenemos una buena bañera, en una solución rica en un tipo de sal muy especial, que es el natrón. Natrón es un carbonato de sodio, no es una sal en principio comestible, pero es una sal muy buena para deshidratar. Lo vamos a tener una serie de días, 35, 40 días, a veces se menciona más, depende del tipo de momificación, porque había muchos tipos, porque precisamente uno de los éxitos de la momificación, que es la conservación del cuerpo, se basa precisamente en deshidratarlo, para que se corrompa muchísimo menos. Lo vamos a dejar una serie de días, y después es cuando ya lo vamos a sacar, y ya es el proceso final. Simplemente hay que limpiarlo, lo limpiamos no con agua, porque entonces lo volveríamos a hidratar, sino con vino de palma, lo ungimos, le damos una capa de aceite, el aceite es conservante, y ya empezamos con el vendaje. Pero ojo, el vendaje no es muy simple, no se enrolla el cuerpo así como cualquier cosa. Durante ese proceso podemos hacer una cosa. Si queremos mucho a nuestro cadáver, lo que le vamos a colocar va a ser una serie de elementos, como el famoso ankh, esa cruz egipcia, escarabeos, que son símbolos de protección. También le podemos poner trocitos de papiro, con rezos, con ensalmos, porque ese cuerpo está muerto. Pero ese cuerpo está conservado así porque puede volver a la vida. De hecho, para los egipcios, hasta cierto punto, no solo es que lo que le pase al cadáver le va a pasar al alma en el más allá, es que durante ciertas ceremonias, ese alma que está en el cielo, en el paraíso, baja a la tierra y de alguna manera se reencarna. Si le producimos algún daño al cuerpo, no se va a reencarnar. Por tanto, tenemos que conservarlo y tenemos que asegurarnos de que llega al otro lado y de que es capaz de volver. Uno de los mayores ataques que podemos hacerle a una momia es simplemente cargarnos su rostro. Por ejemplo, en la tumba KV-55, en el Valle de los Reyes, uno de los sarcófagos que se encontraron se cree que puede ser el de famoso Akenatón, simplemente por una cuestión. Su cara, la cara no de la momia, pero sí del sarcófago, está completamente picada. ¿Qué significa esto? Que si la momia o el sarcófago no tienen cara, el muerto, cuando baje a la tierra, no va a reconocerse, no va a saber si ese es su cuerpo o es otro. Por lo tanto, le estamos condenando a una especie de vigilia eterna, va a ser un fantasma. Y por eso el vendaje, aunque parezca mentira, yo creo que es una de las partes más importantes. Luego ya le podemos meter más cosas, pues una máscara, precisamente para que se conserve el rostro. La famosa tumba de Tutankamón, yo creo que uno de los mayores tesoros que nos ha legado, aparte de sus carros de combate, las pinturas, es esa famosa máscara que aparece en todos los manuales. No es la única, tenemos la de Pasusenes, tenemos la de Amenenope, tenemos varias. ¿Por qué? Esa máscara no es simplemente una manera de decir, soy el faraón, tengo más dinero que los demás. Es que tiene que conservarse. Y se hace con oro porque el oro normalmente no se oxida. Es un material eterno, es la carne de los dioses. Por tanto, si nosotros le ponemos a nuestra momia la máscara de oro, ese rostro no va a ser tocado, ese rostro va a ser eterno. El muerto siempre se va a reconocer. Pasusenes, por ejemplo, incluso tiene la parte, las puntas de los dedos, las tiene de oro, para que el muerto pueda funcionar en la otra vida, pueda reaccionar y no se degrade. Una vez ya tenemos nuestra momia, pues solamente nos quedaría hacer una serie de rituales que están muy especificados con nuestra máscara de Anubis y un último ritual que es el llamado ritual de la apertura de la boca, apertura de la boca y de los ojos. Nosotros vamos a meter nuestra momia en nuestro sarcófago, en el sarcófago que le hemos destinado, unos sarcófagos siempre con unos pies muy grandes. Unos sarcófagos con unos pies muy grandes porque se tienen que poner en posición vertical. Y una vez que están en posición vertical, con una especie de unos palos especiales, bueno, tienen su denominación, tienen su historia, le hacemos una supuesta apertura para que una de las partes en las que se divide el espíritu del muerto salga. Entonces, así tenemos nuestra propia momia. Bueno, ya me imagino a todos los oyentes en casa, ya están aquí cortando. Pero bueno, al gato. Muchas veces nos hemos preguntado cómo hacían momias los antiguos egipcios. No era solamente echar unos líquidos que conservaban el cadáver, no. Era un proceso mucho más complejo. Y gracias a ti lo hemos conocido. Ignacio Monzón, como siempre, como todos los años, como todas las semanas, por supuesto, pero como todos los años aquí en Málaga, ha sido un placer y la gente te quiere tanto que te lo va a demostrar con este aplauso. Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. La información sobre cine, que siempre suele llegar de la mano de José Manuel Escribano, no ha podido venir hasta Málaga, pero desde allí un fuerte abrazo y seguro que José Manuel estaría encantado de estar aquí con nosotros y nosotros con él. Le mandamos un inmenso abrazo desde aquí. La próxima semana lo tendremos en La Rosa de los Vientos, por supuesto que sí, pero va a haber información de cine porque este festival es un festival de cine y nuestra presencia aquí tiene muchísimo que ver con el cine, con la edición número 21 de Fancine, del Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga. Estamos esta noche en La Rosa de los Vientos con María Eugenia Pérez, que es directora ejecutiva de Fancine. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Estamos también con el director de programación de Fancine, con Paco Sánchez. Paco, muy buenas. Hola, buenas noches. Y con uno de los directores más importantes, es director, es guionista, productor, tiene 10 largometrajes en su haber, participa en este festival, Adam Mason. Good night, buenas noches. Hola. Ahora vamos a hablar con los tres sobre este festival, sobre lo que propone el festival, María Eugenia, que lo que propone, estamos hasta el día 1 todavía de noviembre, ¿verdad? Todavía. Un festival que tiene 65 películas, entre largos y cortos, ¿no? 65 largometrajes. 65 largometrajes, todavía quedan muchos. 10 de ellos son los que van a 10 van a concurso. Y después de 21 ediciones, ya lo contamos el año pasado, pero la filosofía de este festival es diferente a todos los festivales, porque es un festival que intenta involucrar en el séptimo arte y en una especialidad dentro del séptimo arte al mundo universitario. Pues sí, desde hace 2 años, pues el nuevo equipo del vicerrectorado, liderado por la vicerrectora María Isabel Calero y por Sara Robles, pues intentaron darle un nuevo enfoque al festival, contando muchísimo más con la participación de los universitarios. Y así lo hemos hecho. El grupo de personas de la universidad está presente en todas las facetas del festival. Es decir, desde el principio, desde la programación misma, ya contamos con un comité de selección formado por alumnos, por docentes y también por personal de administración. Y también están formados los grupos de prensa, que también tenemos alumnos. Nuestro grupo, las personas que llevan también la página web, están formados también por alumnos. Es decir, que estamos trabajando constantemente con ellos. 21 ediciones, en esta ocasión nos lo comentaba antes Sara Robles, el mundo de los superhéroes, pero el mundo también de los cortos y de los largos. En este caso, en esta película, también le puedo preguntar a Paco Sánchez, que es el programador, ¿no? En esta edición, en el número 21, los cortos nuevamente con muchísima importancia, y antes de entrar en antena hablábamos, ¿no?, de la relevancia que están teniendo en unas épocas en las que es muy difícil conseguir financiación, toda la gran cantidad de dinero que hace falta para un largo, pero el corto se está convirtiendo en una puerta. O sea, el corto es precisamente la puerta grande para algunos directores, y cómo están consiguiendo, y es la forma en la que están consiguiendo abrirse. Sí, bueno, de hecho, cuantísimos directores, cuántos y cuántos directores nobeles españoles o con muy pocas películas han empezado en el mundo de los cortos, y con 2-3 películas están triunfando algunos de ellos en Estados Unidos, incluso. Y precisamente de cine fantástico, ¿no? Efectivamente. Hombre, el corto siempre ha sido la carta de presentación de futuros directores de largometrajes, ¿no? Pero es verdad que hoy día que el cine pues atraviesa también pues sus problemas de financiación en general, aparte de por crisis coyunturales como ahora, bueno, porque también tienen la otra crisis, que es la de la exhibición, porque Internet hace una competencia muy dura, ¿no? Pero los cortometrajistas siempre se han destacado porque se han tenido que ingeniar muy mucho para hacerse, bueno, con formas de financiación. Y otro día, mismamente, aquí en este rectorado, tuvimos al directores de un cortometraje que se llama La Victoria de Úrsula. Uh-huh. Y fue muy interesante cómo comentaron ellos cómo se buscaron la vida, digamos, para conseguir financiación, ¿no? Incluso inventaron una campaña que era apadrinar un frame, que era a cambio de 1 euro, pues bueno, ya adquirías, digamos, unos ciertos derechos sobre la producción de la película. Y también desarrollaron otras formas de financiarse. Y en definitiva, yo creo que aparte de que el cortometrajista se curta antes de realizar un largometraje, también está aportando ideas para luego futuros productores de largometraje, para encontrar nuevas vías de financiación que, bueno, que ahí están, que se están dando sus frutos, como el crowdfunding y otras formas, ¿no? Los directores españoles, yo creo que se les da bastante bien la ciencia ficción y el terror. ¿Por qué creéis que les gusta tanto ese género y además les sacan tanto partido? Bueno, yo creo que ese género les ha gustado siempre. Lo que pasa es que la verdad es que no lo sé. No sé exactamente por qué ahora están brillando más los directores españoles en este terreno que antaño, ¿no? Porque aquí siempre ha habido gente muy valiosa en con ese género. Lo que sí es verdad es que ahora los directores españoles de cine fantástico y de terror están muy cotizados fuera de aquí. Y bueno, aquí también, ¿no? Pero por lo menos en lo que toca a mi gusto personal, creo que la vanguardia del cine español hoy día está en el género fantástico. Además, con poco presupuesto, porque no manejan grandes presupuestos y hacen grandes trabajos. Efectivamente. Digamos que optimizan los recursos de una manera que bueno, que a lo mejor pues otro tipo de género pues no se lo plantea o lo que sea. También es verdad que hay el dentro del fantástico el abanico de subgéneros es muy amplio y hombre, por ejemplo, la ciencia ficción suele ser siempre más costosa, ¿no? Pero hacer una buena película de terror no es tan complicado si sabes hacerla y si cuentas con unos mínimos recursos, ¿no? Y ahí están, pues, no sé, películas como Rec en su momento, ¿no? Que son en realidad un falso documental, bueno, porque a nivel de producción no requería lo mismo, por ejemplo, que hacer una película de ciencia ficción, ¿no? Y, bueno, en fin, siempre el terror, digamos, lo que necesita es a lo mejor mucha imaginación y un cuarto oscuro, ¿no? Y ya con eso cuentas una historia de terror si sabes contarla. María Eugenia Pérez, vamos a invitar a todo el público de Málaga y, por supuesto, al público universitario a que asistan a este festival, a lo que queda por el festival, que todavía es mucho, no solamente aquí en el rectorado de la universidad, sino en toda la universidad. ¿Qué proyecciones quedan? ¿Qué actividades quedan? ¿Dónde se van a realizar? Pues yo quería decir que después de que el jueves comenzáramos con la gala inaugural, ahora mismo estamos a toda máquina. Entonces, tenemos varias sedes. En el Cine Albéniz se ponen muchas proyecciones y podría hablar de los ciclos que podéis ver. Os invitamos a ver ciclos especiales, como por ejemplo La bala que dobló la esquina, que va sobre western fantástico, que nunca se había hecho antes. También creo que habría que hablar de un ciclo que estamos haciendo en el Paraninfo de la Universidad de Málaga, que es otra de las sedes, que es Corea Fantástica, que está a cargo de dos personas que llevan este proyecto, se llama Cineasia, y lo hacen de una forma diferente. Intentan hacerlo de una forma didáctica. En primer lugar, yo ayer estuve con ellos y hacen una introducción del país, de Corea, sobre su cultura. Ayer estuve hablando sobre la industria del cine, cómo nació en Corea, cuando estaban en los años 60 y estaba muy mal y tuvieron que hacer un gran esfuerzo. Hacían incluso 25 películas en un mes y era muy interesante. Después se pone la película y luego hay un cineforum, con lo cual creo que es una cosa también muy novedosa y que podríamos, es muy tipo de una universidad, ¿no? Claro. También podríamos decir, yo que sé, hay muchísimos ciclos, ¿eh? Hay uno de 3 en 3D, claro. También podemos ver una parte de premiers, que son películas que se van a estrenar comercialmente, nosotros las vamos a traer aquí, y de actividades paralelas también hay muchas. Yo os invitaría a que conocierais los conciertos de bandas sonoras de cine que se hacen en el Teatro Cervantes, que espero que mañana estéis con nosotros y disfrutéis de ello. ¿Mañana qué hora es? A las 7 de la tarde en el Teatro Cervantes. Uh-huh. Y también tenemos una fiesta final, que es una versión 40 también, que hacemos para los jóvenes, que también va a ser en la sala eventual. Conferencias dialogadas, por ejemplo, que vais a hablar del cómic, pues vamos a contar con Pepo Pérez, que es un profesor de la Universidad de Málaga, y nos va a hablar sobre el hecho fantástico en el cómic, ¿no? Sí, dentro de unos minutos está con nosotros. Hablando del mundo del cómic, en nuestra sección del mundo del cómic. Paco Sánchez, a la hora de programar las películas, lo que se va a poder ver en la gran pantalla, una de ellas es Luster y su director Adam Mason. ¿Por qué? ¿Por qué la hemos seleccionado? Sí. Bueno, pues la hemos seleccionado en primer lugar porque es una buena película. Ya lo sabía. Eso. Pero además con unas componentes, ¿no? Muy especiales sobre cine fantástico, pero sobre todo metiéndose dentro de la mente del trabajo, que es lo más difícil igual de este tipo de cine, ¿no? Bueno, luego lo podrá comentar él también, pero nosotros que conocemos la trayectoria de Adam Mason con otras películas que también hemos tenido en nuestro festival, nos sorprendió en el caso de Luster, que digamos había evolucionado en cuanto a la mostración de la violencia, se había vuelto bastante más sutil y nos sorprendió porque lo comentará, ¿no? Él hace un tipo, hasta hacía por lo menos un tipo de película bueno, sin complejos, ¿no? A la hora de mostrar escenas fuertes, ¿no? Y en esta pues se ha decantado más por el conflicto psicológico con un actor magnífico que se llama Andrew Howard. Que yo creo que debe ser su actor fetiche, ¿eh? Uh-huh. Porque a nosotros particularmente nos deslumbró el trabajo del actor. Y bueno, conociendo la trayectoria del director y que esta película, desde luego, nos gustó muchísimo, no nos lo pensamos dos veces, o sea que vamos a ir de cajón al concurso. Adam Mason, Laster, la película que intenta abordar en profundidad los problemas del trastorno de personalidad. ¿Cómo fue el proceso de documentación para luego exponerlo en la película? What do you take as a reference to document the process of the shooting the film and the making, writing the script and all of that? Mm-hmm. I mean, it's a very personal film. I don't know if you're aware of the stuff I've done before, but it's always been pretty much the same story told over and over again. Él dice que es la primera historia que no sabéis si conoce su trabajo previo, pero que es la primera historia en la que se ha dedicado más a escribir y hacer el guión en profundidad. And that story is a story about duality. I've always felt very strongly that there's two people living inside every one of us. Que él dice que es una historia sobre la dualidad y que él siempre piensa que dentro de nosotros mismos siempre hay dos personas. So I have my good side and I have my bad side, and they both coexist within me. Que siempre hay un lado malo y un lado bueno que siempre coexisten en uno. So with Luster, I was just looking to take the most obvious journey towards telling that story. So I created the two characters, one's good and one is bad, but they're the same person. Que con Luster lo que quería crear era, digamos, el viaje hacia esa dualidad y que quería demostrar, pues, tanto el lado bueno como el malo. So it's very much the story of my life. Que la historia de su vida. En tu vida, a pesar de la juventud, hay muchísimo trabajo, 10, 11 largometrajes, hay muchos cortos, pero también, además de director, guionista, productor, el mundo del cine es inconcebible, ¿verdad? Un director que solo es director, los directores un poco sois absolutamente todo, ¿no? Y en tu caso, ¿te gusta dirigir, escribir, guionizar, producir todas las películas? Despite your job, you have a lot of work. As a writer, as a director, do you like to direct films and also write them and produce them? Right. I mean, I've only ever written the films that I've directed. I think I would find it hard to direct a movie that someone else wrote. Que él dice que a él le gusta dirigir las películas que le escribe, que no dirigiría una película que escribiera otro. Because the emotional connection simply wouldn't be there for me. It's not something that I've ever done just for money or recognition. It was more. Él dice que él crea un vínculo emocional con las cosas que escribe y que no es solamente sobre dinero o sobre conseguir éxito con la película. Entonces, por ejemplo, el cine independiente me imagino que es lo que le gusta. Y si se hubiera tentado por a los americanos que le contrataran como director con algún guión. She said that you like independent films. So if in Hollywood or a big company tempted you with a big amount of money to direct a film, what would you do? Well, I mean, I moved to Los Angeles 5 years ago, and as far as my writing goes, I have two careers. One's as a writer, the other's as a director. For, you know, I'm basically a writer for hire, so that's how I make my living and pay my rent. Que él se mudó a Los Ángeles hace unos años y que él se dedica a escribir. Y le pagan por eso, él tiene que pagar de lo que vive con lo que escribe, con lo cual. And I will bend over for the American studios when it comes to writing, but when it comes to directing, I won't. Que él depende de, cuando se trata de escribir, depende de lo que le mandan, pero que cuando se trata de dirigir, pues le gusta hacer lo que a él realmente le gusta. So whilst I'm known as a director, I guess I'm actually more of a writer in my own mind. I that's how I make a living. The directing is almost more like a hobby. Que él escribe para poder pagar las cosas que tiene y que le gusta más dirigir como un hobby. ¿Qué tal tu experiencia en Málaga? ¿Contento? How has it been your experience here in the festival? Oh, it's been wonderful. I mean, I'm from England, so But I've been living in America, like I said, for 5 years. So just getting a trip back to Europe has been so wonderful. I've never been to Malaga before. I love Spain, but being here has been extraordinary. Que está muy contento, que ha sido maravillosa porque él es inglés y había estado en España, pero nunca había estado en Málaga y que la verdad es que la experiencia le ha gustado muchísimo. Adam Benson, muchísimas gracias por acompañarnos. Felicidades por Luster y muchísima suerte con toda tu trayectoria, con esta película, que es la película de este año, pero prácticamente todos los años vas a película por año o incluso más. Ojalá conozcamos mucho más de tu obra y ojalá te volvamos a ver por el Festival de Cine Fantástico de Málaga. Thank you so much for being here and congratulations on your film. Thank you for having me. También agradecemos muchísimo su presencia aquí a la directora ejecutiva de Fancinema, Eugenia Pérez. María Eugenia, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por estar con nosotros. Y al responsable de programación de Fancine, Paco Sánchez, muchísimas gracias. Gracias y gracias a vosotros. Y reiteramos la invitación a todos los oyentes, a todas las personas que se encuentran en Málaga, a todos los que vayan a pasar por aquí, en Fancine.org, ¿no? Está toda la información en la página web, pero en todo Málaga se puede seguir el mundo del cine. Málaga es una ciudad muy vinculada al cine y lo vuelve a demostrar esta última semana siempre del mes de noviembre con Fancine. Y infinitas gracias nuevamente por invitar a la Rosa de los Vientos a que os acompañe durante esos minutos aquí. Muchas gracias. Nada, gracias. Gracias a vos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Move yourself. Martín Espósito, la agenda cultural, muy buenas de nuevo. Muy buenas de nuevo. Y sí. Saludamos también a Raúl Sogún, ha venido desde Salamanca. Le ha costado, ¿cuánto? 15 minutos esta vez, ¿no? Más o menos. Más o menos. Sí. He tenido que parar un poco a repostar, sabes que últimamente el combustible está complicado. Pero... 3 grados hacía esta mañana en Salamanca. Sí, la verdad es que venir a Málaga es un auténtico lujo, un auténtico placer. Le habéis puesto un 0, hacía 2 en Salamanca y 20 en Málaga, ¿no? Sí, la verdad es que no nos vamos a quejar, al final nos vamos a terminar empadronando aquí porque merece mucho la pena. Hablamos mucho de música en la agenda cultural, yo sé que Raúl Sagún es un gran aficionado a la música contundente en nuestro país. Por ejemplo, te gusta mucho Sober, ¿verdad? A mí me gusta mucho Sober, me gusta mucho Avalanche, me gusta mucho el rock, me gusta mucho la batería en general. El que marque el ritmo está muy bien. También te gustaba mucho Mecano. Sí, muchísimo cantarlo, sobre todo el flequillo, la sombrera, siempre me ha gustado mucho. El tener el falsete siempre es un lujo. Esta semana se anunciaban esos 80 conciertos. La vuelta, el regreso de Mecano a los escenarios. Luego la oficina de management de Mecano, Rosa Lagarrigue, publicó una nota de prensa diciendo no, en ningún momento no hemos dicho que vaya a ver. No sé si es que le habían pisado la noticia y entonces... Es que no nos han cogido en el casting de los sorpresa. Coros. En cierto modo ya lo dijimos aquí con Laura Facolara, la editora, que es la responsable de... ese super libro sobre toda la historia de Mecano, y el manager de Mecano, de Nacho Cano, era el responsable de esa obra y nos decía que sí, que efectivamente esa reagrupación se va a producir, ¿no? Pues nada, decía Rosa esta Felicidades semana... Felicidades a los que les guste. Claro. Pero, en cualquier caso, a día de hoy, Mecano no tiene gira programada para el año que viene, es lo que ha dicho la oficina de... Entonces ya no nos va a patrocinar Mecano, que vayamos la Rosa de los Vientos de gira. Sí, hombre, sí. Ah, bueno. Después de los piropos de Fernando... Sí, y de lo mío sobre todo. Hombre. Bueno, hay para todos. También le gusta mucho a Raúl Sogún Héroes del Silencio, ¿a que sí? Sí, a mí Héroes sí que me gusta mucho. ¿Cómo ha recibido la noticia, que es la otra noticia que comentábamos? La noticia sobre... Acaba de publicarse Life in Germany, 1993, un concierto, uno de los primeros conciertos en Alemania cuando comenzó ese fenómeno espectacular. Si Héroes del Silencio fueron conocidos en España, en Alemania no tenemos ni que imaginarnos. Fue muchísimo más el fenómeno que en España, y con este concierto empezó y presentaron en un pub de reciente apertura en Zaragoza, confirmaron que estaban pensando en reagruparse, pero la noticia y lo que ha generado muchísimo debate es que esa reagrupación podría ser sin Bumburi. sí, se ha comentado algo y bueno, yo reconozco que ahora que no nos oye, estamos aquí medio en familia, decir que los primeros Left in Germany salieron medio piratas, andan por ahí sí. En casa y se sí pueden ver los vídeos en YouTube. Sí, sí, sí, y yo reconozco que, hombre, es un intento. Bunbury es parte y alma y realmente sería un intento fallido. Y Bruno, ¿a ti qué te ha dicho Carmín Rojo entonces? ¿Que sí o que no? ¿Que se reúnen? Pues o fíjate, que no. Información de hace muy poquitos minutos, directamente desde dentro de la banda. Uh-huh. El 80% de probabilidades, esto no lo ha dicho ningún medio de comunicación, el 80% de probabilidades es que Bunbury ya ha dicho que sí y que será el cantante otra vez de los del Silencio. O sea, que estará junto a Santi y Morty. No. Ah. No. Vale. Lo de Morty iba antes por Raúl. No, va a ser el cantante de los de Silencio en la reagrupación. Casi con toda, seguridad, con un 80% de probabilidad. O sea, que se acaban nuestras aspiraciones de ser los líderes del grupo. Sí. A ti te habían descartado por la melena. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, es que no se me ha fijado bien qué se le va a hacer. Oye, estamos en ello. Más informaciones en la agenda cultural, Martín. Un breve apunte sobre teatro. Dice que si la televisión es nuestra escuela, el teatro es nuestro recreo. Todo lo que aprendemos ante las cámaras lo olvidamos un poco. Cuando salimos al patio del escenario, jugamos entre amigos y para amigos. Lo firman Terrat Pack, el Pack Terrat. Ana Morgade, Andreu Buenafuente, Berto Romero y José Corbacho. Pack en el que otrora se contaba con la presencia de Jordi Évole. En esta ocasión sustituido por Ana Morgade. ¿Van a estar dónde? En Valencia, el 3 y 4 de diciembre, en el Palacio de Congresos, va a ser. En Madrid van a estar del 6 al 11 de diciembre, en el Teatro Capitol. Y en Barcelona, desde el 22 de diciembre al 8 de enero, en el Teatro Coliseum. Esto escuchamos un fragmento muy breve. En el que dices, pero a ver, ¿a quién se le ocurrió esto? Pues ayer tuvimos programa, hemos dormido 4 horas. ¿A quién se le ocurrió esto? Mi caso es especialmente grave porque es que se me ocurrió a mí. Nuevo espectáculo, es el primero, dio un giro de 180 grados a mi vida, dice Berto. Sería una pena que este segundo volviera a hacerlo porque me quedaría como estaba al principio. Y ahora escuchamos un fragmento robado. No sé, aquí... Esto sucedía el año pasado, en Málaga. Concierto de bandas sonoras originales. ¿Cuál es? ¿Piratas? Los Piratas del Caribe. Así es, un fragmento grabado con el teléfono móvil y que me sirve de maravilla para dar pie a la siguiente información, porque uno de los atractivos de este festival es el concierto, por supuesto, el concierto de bandas sonoras, que se celebra mañana domingo, hoy ya 27 de noviembre, a las 7:30 en el Teatro Municipal Miguel de Cervantes, en el que se va a homenajear a DC, en el que se va a homenajear a Hitchcock y Bernard Herrmann. Escucharemos música de Superman, de Batman, Psicosis. No da nada. Yo creo que no nos vamos a pasar muy bien mañana por la tarde, hoy, en unas horas. ¿A qué hora? ¿Lo recordamos? A partir de las 7:30 en el Teatro Municipal Miguel de Cervantes. Y que se lo anoten para las próximas ediciones porque es uno de los... Para mí es un gran atractivo. Pues ahí estaremos. Raúl Según. Hablamos de un dibujante de cómic de nuestro país, de aquí de Málaga. Lo hemos mencionado antes al hablar de cine. Está muy vinculado también al mundo del cine. La relación entre el mundo del cine y del cómic es extraordinaria. Pepo Pérez. Exactamente, hoy lo tenemos vía telefónica. Pepo Pérez es un dibujante malagueño, autodidacta, porque él es licenciado en Derecho, además profesor de esta universidad. También ha trabajado en el mundo de la ilustración, ha hecho storyboards, ha trabajado en la revista Rock Deluxe. Luego también le preguntaremos un poquito, porque ha tenido el lujo de hacer portadas, trabaja en el diario El Periódico. Uh-huh. Realmente es un artista polifacético que además va a tener aquí en Málaga su propia conferencia coimpartida. Y bueno, pues realmente queremos que nos cuente un poquito cómo es su experiencia, mitad profesor, mitad dibujante, que tiene que ser bastante curiosa. Vamos a saludarlo, nos escucha al otro lado del hilo telefónico. Pepo Pérez, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Pepo Pérez, has trabajado en estos 10 años muchísimo, fuiste entre otras cosas en el año 2005 el autor candidato autor revelación en los premios del Salón del Cómic de Barcelona, que es una de las grandes citas del mundo del cómic. Y el mundo del superhéroe ha sido fundamental y es fundamental en tu trabajo y es fundamental también en el mundo del cómic. ¿Qué harías si tu vecino fuera un superhéroe? Me ha dicho Raúl que te lo pregunte. qué pregunta tan malvada. ¿Qué haría? Arreglar el mundo que no tiene arreglo. El vecino, bueno, es un trabajo que hago yo con Santiago García, que lo hacemos conjuntamente, porque Santiago es quien lo escribe y yo lo dibujo, y llevamos ya bastante tiempo enfrascado en él, sí. Porque, bueno, una obra un poco a largo plazo, una historia, digamos, larga que requiere su tiempo y nuestra intención es contarla en cinco capítulos, cinco volúmenes. Y efectivamente, como comentabas, el 2005 corresponde, eso sí, fue un poco, sí, la acaba de salir el primero. Ahora ya vamos por el tercero. Sí. ¿Esperamos el cuarto para cuándo? Sí, el cuarto, pues en cuanto yo mi trabajo, el otro, el digamos, de verdad, pues me lo permita dibujar. Sí, Santiago tiene escrito. Yo me voy a poner a dibujarlo, pues, a principio de año, creo yo, y luego, pues, un poco lo que tarde. ¿Y qué tal se lleva eso de ser profesor de Derecho Administrativo con el mundo del cómic? ¿Ayuda un poquito esa faceta no de dibujante a superar la asignatura? ¿Qué dicen los alumnos? No, bueno, yo tampoco lo voy contando por ahí, ni lo pongo en la pizarra el primer día ni a eso, ¿no? No, bueno, pues lo alterno como puedo. O sea, pues digamos que es un poco, sobre todo el cómic, o sea, teniendo en cuenta... que tampoco, o sea, ahora en España, pues, teniendo por la cifra de 20, todo esto, pues no se puede vivir de eso, ¿no? Bueno, pues yo lo hago, pues, en lo tiempo libre, ¿no?, cuando puedo. Y, pero sí, bueno, el derecho ayuda muchísimo. El próximo martes vas a impartir una conferencia con el título de El hecho fantástico en la novela gráfica y el cómic. ¿Qué podemos esperar de esa conferencia? E invita a todos los que nos escuchan a que asistan. ¿A qué hora y dónde? Pues mira, es a las 8:30 en el edificio del rectorado, que está aquí en el Parque de Málaga. Y bueno, pues me han pedido que haga una especie de recorrido histórico. Pues desde... yo empezaré por aproximadamente lo que se suele situar los orígenes del medio del cómic, a partir del 19 aproximadamente. Pues un poco con diversos ejemplos. Pues eso, ¿no? El tratamiento de lo fantástico, pues en distintos autores, distintas épocas, en distintas corrientes, y bueno, pues como el sentido fantástico, digamos, que abarca también, puede abarcar, pues también distintos géneros, ¿no? O elementos, ¿no? Pues sí, también, pues por ahí puede pasar a la ciencia ficción, ¿no? Que fue muy importante, sobre todo a principios del siglo XX. En el cómic también, como una derivación de los pulps de ciencia ficción, los superhéroes, por supuesto, estarán, ¿no? Que a su vez era una derivación muy personal, muy particular, muy de cómic, ¿no? Valga la redundancia, era una derivación de la ciencia ficción. Y bueno, pues aparecerá el terror, por supuesto, y luego, bueno, pues habrá una última parte que me han pedido expresamente que debía incluir, ¿no? Que quieren que hable un poco de, bueno, que si hay alguna variante, ¿no?, en ese tratamiento de lo fantástico de la novela gráfica reciente, ¿no?, la novela gráfica contemporánea, pues un poco el cómic este así dirigido más bien a adultos, ¿no?, así más de tipo artístico, como una intención más artística que se está haciendo en los últimos años. Que se preparen los oyentes que se encuentran aquí en el rectorado de la Universidad de Málaga, porque Martín Expósito acaba de coger el micrófono y en cualquier momento os va a abordar. Así que podéis prepararos preguntas o lo que queráis comentar. Mientras tanto, para ir despidiendo a Pepo. Te quería preguntar, Pepo, que tú como lector, cuando te introdujiste en el mundo del cómic, ¿qué personajes o qué superhéroes eran los que te subyugaban? Pues a mí, para ir al grano, rápidamente, a mí realmente la vocación de mayor, te voy a decir una hora concreta, o sea, a mí me... Yo tuve bastante claro la intención o las ganas, me despertó la gana de dedicarme un poco a hacer algo de cómic, no sé, en aquel momento era mucho más joven y no sabía si de una manera totalmente profesional o no, pero fue, bueno, precisamente la revisión que hice de Batman, Frank Miller, en los años 80, que esto yo lo leí en su época, lo leí, pues eso, hacia el año 87, y la verdad es que, para decirlo claro, o sea, flipé, pero mucho, ¿no? Ver ese cambio, ¿no? De ese Batman acostumbrarse a un superhéroe a ser alguien ya viejo, retirado, contra un enemigo completamente distinto. Había evolucionado el personaje, eso cambió fue lo que te llamó. Sí, sí, bueno, había evolucionado, pues, ni tanto, vamos, con esa arruga y esas maneras. Sí, bueno, causó mucho impacto en la época, porque, bueno, fue pues una visión que no la habíamos visto. Igual si se había visto, por ejemplo, alguna cosa parecida en el cine, o pues esto ya había habido a lo mejor western en el cine así como ya crepusculares, así con gente, pues eso, ¿no? Ya la gente un poco, eso, ¿no? Gente mayor haciendo, dando una visión pues como distinta, ¿no? Del género, ¿no? Y esto es un poco lo que vino a hacer Miller con aquel Batman. Pepo Pérez, dibujante malagueño, muy involucrado también en el mundo del cine, un invitado perfecto y extraordinario para esta edición, esta sección, esta noche en el mundo del cómic en La Rosa de los Vientos. Pepo Pérez, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Y Martín, que ya está por ahí con el micrófono, sí. Venga, aborda a alguien. Tengo una noticia positiva. ¿Ah, sí? Mientras me acerco a alguna víctima, ¿no? Sí. Sí. Que es la primera vez que se exhiben las muestras del cerebro de Einstein. ¿Sí? Va a ser en un museo en Filadelfia, el Museo Mater. Como sabéis, el patólogo que diseccionó, que le realizó la autopsia a cadáver de Einstein, pues cogió su cerebro, lo diseccionó. Afortunadamente no siguió los pasos que mencionó Nacho. De ese no hicieron el sorbete, Nacho. ¿No? No hicieron, sí, el sorbete de cerebro. No, afortunadamente. Y lo envió a distintos científicos, y entre ellos a una persona a la que le ha llegado, y de ahí al Museo de Filadelfia, que se expondrá próximamente. La exhibición consta de 46 láminas ultra finas, de entre 20 y 50 micras de grosor. Se almacenan en una caja, una de las cuales está disponible para observar con microscopio ahí al detalle el cerebro de Einstein. Y vamos a preguntar si con queso para untar o cómo va. Bueno, pues no, tanto no lo sé, pero... Bueno, tenemos a gente que ha repetido, está aquí entre el público, por ejemplo. Ellos el año pasado se llevaron el disco de Oberón, que estuvieron actuando aquí. Actuando. Muy buenas. A ver, tenemos que pegarnos al micro. ¿Qué tal? Bien. ¿De dónde sois? De Málaga. ¿Y ha sido complicado encontrar sitio o no? No, hemos venido tempranito. ¿Y habéis vencido el sueño? En ello estamos. Hay gente que no. Yo tengo la teoría de que como normalmente no se escuchan por la noche con los ojos cerrados, sí, pues al final llegan aquí y también cierran los ojos. Y hay alguien que está con los ojos cerrados. Le preguntamos qué sección le ha gustado más. Sí, sí. Muy buenas noches. No, buenos días, dile. Buenos días. Buenos días. ¿De dónde sois? De Estepona. De Estepona, hola. ¿Y qué tal? Bueno, ¿cómo lo habéis escuchado? ¿Cómo lo habéis visto? No sé. ¿Bien? Sí. ¿Qué es lo que más os ha gustado? A ver. Metemos un aprieto. Bueno. Di todo y quedas bien. Bueno. Sí, pues todo, yo ya lo sé. Sabéis que iba a dormir. ¿Era la primera vez que venís? Sí. Bueno, ya la segunda, en Madrid estuve también. Sí. Bueno. Pues nada, oye. ¿Os lo habéis pasado bien? Sí, estupendo. O sea, que repetís. Sí, repetimos. Bueno, por Martín, aquí también tenemos que encontrar un patrocinador que nos vaya regalando almohadas, ¿sí? Sí. Hay almohadas con huesos de aceituna. Sí. Pues, sí, que tienen propiedades muy interesantes. Bueno, sí, por aquí también... Como se te clave una mientras duermes, tiene que ser comodísimo. Por aquí también han estado echando... Bueno, no sé si es una cabezadita, pero muy buenas noches. Hombre, que son las 4 de la mañana y también estamos aquí. Es la costumbre, ¿verdad? Es mi teoría. Claro, es así, la costumbre. Me vas a escucharnos por la noche, en la camita, con los auriculares. Me dais las buenas noches los sábados y los domingos. Y ya nos has puesto cara, es la primera vez que venía, ¿eh? Sí, la primera vez. No te pregunto el nombre. Ismael. ¿Y dónde sois? De Sevilla. Bueno, de Sevilla, Ismael y... Encarni. ¿Y os lo habéis pasado bien? Pues sí, hemos luchado un poquito contra el sueño, pero muy bien. Habéis llegado porque ya estamos casi a las 4 de la mañana. Ya queda solamente un minutito de programa, menos de un minuto de La Rosa de los Vientos. Os agradecemos muchísimo a todos vuestra presencia, a vosotros desde Sevilla, desde Estepona, desde muchísimos sitios de Andalucía, que habéis venido a estar con nosotros, a estar ahí con todo el equipo, con todos los colaboradores, con Fernando Rueda, con Ignacio Monzón, con Raúl Sogún, con Jesús Callejo, con nuestro superfantástico Martín Espósito, con Silvia Casasola. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia. Mañana estáis de nuevo citados aquí a partir de la 1 de la madrugada en la tertulia Zona Cero, el programa La Rosa de los Vientos, también mañana por la noche en el rectorado de la Universidad de Málaga. Muchas gracias a todos. Hasta mañana.